Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija, y que como novedad tenemos que decir que Radio Libre está emitiendo ya a través de internet, en directo. Todas las personas que estén interesadas pueden escucharlo en radiolibre.hol, hol de Holanda, punto es. Repito, radiolibre, todo junto, .hol, punto es. En esta dirección pues pueden escuchar la radio a través de internet en directo. Bien, pues una vez anunciado la emisión por internet, estamos a miércoles 3 de diciembre de 2014, el último mes del año para cerrar el año 2014, y comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia con Manuel Camacho. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Salvador Bustamante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y David Deli, buenas tardes. Buenas tardes. Colaborador habitual de La Tertulia y ya desde hace unos días podemos decir que candidato en las primarias de Izquierda Unida. Precandidato en las primarias de Izquierda Unida junto a otras dos personas, Rubén Benítez y a Toño Cuenca, de lo que ahora hablaremos. Pero en primer lugar, pues, si os parece, comenzamos hablando del pleno que se celebró el día 27, me parece, de noviembre. La semana pasada. Y que bueno, que incluía algunos puntos importantes como la modificación del Pepricha. Yo asistí a la primera parte que me pareció muy interesante. No sé si... Yo creo que eso no lo emiten en la televisión, ¿no? Lo que es la pregunta ciudadana. Sí, lo han emitido. ¿Lo han emitido? Sí, sí. Pues a mí me gustó la pregunta ciudadana porque... Vamos, la hizo aquí nuestro compañero de tertulia, Manolo Camacho, sobre el tema de la pobreza en Écija y en concreto si el ayuntamiento cómo iba a apoyar a las personas que tienen problemas para acceder al subsidio agrario por falta de peonada. Y bueno, la respuesta... Yo veía, no sé si lo visteis vosotros, que conforme se iba explicando Manolo, iba habiendo una incomodidad en determinados bancos del PP, pero también del PA, también hubo incomodidad. Ya sabemos que al señor Reina tiene problemas con la libertad de expresión. Te cortó quizás. No, porque empezó a gesticular y diciendo, mirando al público, mirando a todo el mundo, que cuándo iba a hacer yo la pregunta. Entonces, bueno, la respuesta de Silvia fue tan apoteósica que empezó queriendo contraponer, diciendo que su familia conocía bien el tema porque eran de los que trabajan, no como otros que cobran el subsidio. Yo no sé lo que quería decir con eso. Quería enfrentar gente, ¿no? Ya como después, dividir. Divide y vencerá. Después, ¿no? Llevaba, deslizó una idea como mala uva, ¿eh? Sí. Eso atenta contra la dignidad de los trabajadores. Es que esta señora es que es así, y esta señora, como tiene el tema este que viene de... Yo no sé, su familia no la conozco, pero sí conozco, ella es profesional de la política, ¿sabes? Sí. Porque ella lleva desde el mandato... 2003. Estamos en el 2014 terminando. Y ha ido subiendo de secretaria municipal del Partido Popular a concejala y ahora señora diputada. Bueno, pues, por cierto, está en la Comisión de Empleo del Congreso y lo único que ha hecho por el empleo es votar la reducción de la del número de días de indemnización por el despido, o sea, deteriorar, precarizar el empleo en España. Total, entonces, bueno, empezó por ahí... A su compañera Fátima Báñez. Bueno, pues empezó por ahí, por el tema de querer confrontar a los que trabajan con los que están en su sitio, porque yo me imagino, vamos, estoy convencido que la inmensa mayoría de los trabajadores prefieren estar trabajando a tener que estar cobrando su sitio. Pero bueno, después ya fue apoteósico que dijo que la gente pues estaba cobrando muy poco en el campo y tal, y culpabilizó a los sindicatos, que ya me pareció el colmo. Y no solo le pareció el colmo, sino hasta al alcalde parece que le pareció el colmo. Bueno, pero acuérdate, Salvador, que también le echó la culpa a la Junta de Andalucía. Sí, pero eso vino después. O sea que... Yo voy a hacer un relato. Fue cortando cabeza a todo el mundo. Fue cortando cabeza. Entonces, la segunda cabeza fuera de los sindicatos. Claro, culpabilizando de la situación que hay de incumplimiento de los convenios por parte de los empresarios. Entonces... como una señora que es diputada, que está en la parte, apoya al gobierno y está en contacto con el poder ejecutivo del gobierno de España. Ella es secretaria de la Comisión de Empleo. Claro, pues entonces, esa es la cuestión. Se sienta con Fátima Báñez. Hombre, si ella detecta que hay un incumplimiento generalizado de los contratos y de las condiciones laborales por parte del sector empresarial en Andalucía, gracias a los contactos que tiene con su familia, pues lo que tiene que hacer es, como representante del gobierno y como parte de la Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados, es tomar las medidas para que la Administración, a través de la Inspección de Trabajo y de las medidas correspondientes, intervenga. Los competentes en esta materia son los inspectores de trabajo. Bueno, pero o sea que según es sindicato... que como esto es el mundo al revés, en el Pleno los responsables eran los sindicatos. Y entonces ya es cuando, estoy un poco para las personas que nos escuchan, si no han visto la pregunta ciudadana, para que se sitúen. Y es cuando ya el alcalde, que vamos, veo que la mujer estaba desaforada. Bueno, el alcalde ha sido sindicalista, liberado sindicalista profesional. Ya estaba. Sí, sí. Bien, pues entonces el alcalde dijo, oiga usted, no vaya por ese camino porque me parece que es un camino que no es. Y ya es cuando lo que cogió el camino que dice Manolo, que es echar la culpa de todo a la Junta de Andalucía. He visto que el tema del subsidio se da también en Extremadura y en Castilla-La Mancha, en otras comunidades. El subsidio se da en Extremadura, pero el PER, las obras del PER también se dan en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Castilla-León, total. Hombre, aquí la realidad... O sea, es una competencia estatal. Vamos. Sí, por eso que está mintiendo deliberadamente. Vamos, una serie... Falta de rigor, una demagogia y un... Total, brutal. Yo diría una demagogia brutal. Que ahora lo vamos a ver también de esta mujer con el tema de los planes de empleo y... Yo lo que me refería es que, hombre, la pregunta que hiciste, Manuel, está muy justificada porque ya de hecho el año pasado, tanto a nivel sindical como los propios trabajadores, bueno, y organizaciones políticas como entre ellas Izquierda Unida, ya solicitaron al gobierno, pues debido también a la sequía, una medida extraordinaria para reducir lo que son las penas de que dan derecho al subsidio agrario. Y de hecho se produjo esa decisión. En este caso se hizo una reducción de 35 a 20. A 20. Vale. Entonces este año, por ejemplo, lo que es el cultivo del olivar, ya las propias organizaciones agrarias vienen estimando que va a haber una caída de la producción pues alrededor del 60%, bueno, el 60%, con respecto a la anterior del 60%. Por lo tanto, son las organizaciones agrarias de que ya están avisando de que no va a haber peonadas o no ha habido peonadas, porque bueno, se está recogiendo la aceituna, no sé si ya se ha terminado, todavía se sigue. Sí, todavía se sigue. Porque bueno, la lluvia... Lo que pasa, hay sitios que van terminando, eso ya. Pero ¿sabes lo que pasa, David? Que lo que es más lamentable es que esta señora, que por lo visto tiene altas competencias en Madrid, junto a la ministra Báñez, ¿no? Sí. No contempla este caso de excepcionalidad que hay aquí en Enecia y en Andalucía. Es que no lo contempla. Además, a mí la pregunta realmente no me la contestó. No te contestó. Porque no. Que se dedicó solamente a lanzar improperio, a lanzar ahí una demagogia brutal, que es que a las personas es que se le tiene que sentirse indignada. Porque es que, como digo antes, es que a lo que es a los trabajadores, atentó a la dignidad de los trabajadores. Es que yo no sé hasta qué punto eso llevaba el mensaje con tan mala uva. Es que habló de que las personas que cobran el paro, vino a decir más o menos que no eran trabajadores. Porque puso, por ejemplo, a su familia. Hombre, normalmente... Hostia. Normalmente... Es que, hay que decir, hombre, que el tema... Es que de, yo creo que perdió los papeles porque, me imagino que le desagradaría mucho que se planteara ese tema por gente de abajo, porque es verdad que ese tema se ha visto en el Pleno, pero claro, al llegar la calle, digamos, al llegar a la calle directamente allí al Pleno, pues se ve que le sentó muy mal. Es la impresión que a mí me dio, que yo estaba allí presente y lo vi, ¿no? Hombre, que lo único que se supone que como diputada, bueno, en este caso es concejala del ayuntamiento, decía, lo que debe de contestar la pregunta, sentido de, mira, soy diputada tal, voy a elevar esta petición, porque además creo que se juntaron firmas, ¿no? Ha habido firmas de personas afectadas también, o que quieren realizar esta petición. Esa misma mañana yo creo que se presentaron más de 200. Al respecto de lo que estáis hablando, me ha enviado el alcalde una carta. Con el tema de la entrega que hicimos de la firma. Entonces él me ha dado más o menos que tiene una voluntad de trasladar esto a Madrid y decir de la situación que hay aquí en Ecija. Vale. Que él me lo ha dicho. Hombre, es más diplomático. Es más diplomático. Esta mujer es que pierde los papeles. Que ¿no? sus concejales, sí. O por lo menos los que hablan, ¿no? Pues hay algunos que no. Claro. Bueno, lo que sí, el detalle del alcalde, no, que para eso algunas veces, bueno, pues no sé si a veces se vislumbra una mala relación con Silvia Heredia, no sé si. Hombre, yo no lo sé, pero pudiera ser. Yo la impresión que da desde el público y eso es que, ha pasado alguna vez más que la ha tenido que cortar y eso. Que hay tirantez. Y hay tirantez. Y me parece que después ya no volvió a hablar más en el Pleno. O sea que puede ser que algo de eso puede ser que exista. Vamos a ver. Bueno, hubo unos rumores hace meses y eso de, por lo menos, se había filtrado de que Silvia pretendía ser la candidata del Partido Popular aquí en Écija. Hombre, normalmente es el partido en Sevilla quien designa a los candidatos. No hay como... Bien sabéis, en el particular, ¿no? Normalmente no hay proceso, no hay proceso democrático interno donde los afiliados puedan elegir democráticamente a sus candidatos. Entonces, bueno, puede que haya algo de eso. Normalmente, pero también el Partido Popular en Sevilla, no creo que se arriesgara a cargarse a un alcalde a cargarse que la cuando ha ganado unas elecciones. Sabemos cómo se ha ganado, ¿no? Pero bueno, normalmente los alcaldes, si voluntariamente él decide presentarse, los quita, los pone los ciudadanos. En el Partido Popular, pues habrán visto que, bueno, que ahora mismo las opciones de que el alcalde vuelva a reeditar, por el trabajo que han hecho, no creo yo que los ciudadanos vuelvan a depositar su esperanza por el trabajo de este gobierno municipal, ¿no? Con una familia de Ecija gestionando un tema de vivienda del Parque Público de Andalucía, de la Junta de Andalucía, me comentaban eso, que el alcalde, la visión que tiene la gente, los ciudadanos, es que el alcalde no existe o está muy ausente. Lo hemos hablado muchas veces aquí en que no solamente lo decimos nosotros, que es verdad que esa opinión está en la calle, porque es que realmente es que no se debe ver. Y cuando ha tenido que tener cita con las personas, pues incluso sé de buena fuente que yo iba a decir un día que se iba a ahorcar. No lo sé. Porque entonces no es el único porque decía que estaba invadido, que él no podía con esto, que entonces claro, porque decía, mira, yo lo que voy a hacer aquí es arreglar los parques y jardines. Muy bien, tú arreglas los parques y jardines y entonces el tema de las personas en la situación que están, pues entonces ¿quién las arregla? Yo ya es que estoy harto, yo me voy a ahorcar. Bueno, pues eso anda esas por son ahí. las características de este alcalde. Bien, pues otro de los temas, en el pleno se vio también la modificación del Pepricha. El avance, frente al documento. Y salió a debate también el tema propuesta de Loli Rodríguez, la concejala de la Izquierda Unida, el tema de la pobreza energética, a la cual el concejal del Partido Popular, Rafael Serrano, pues le soltó algo como que el Estado no tiene que garantizar, no tiene que pagarle a la gente la luz. Eso sí lo he visto yo también en la web. El Estado debe ser garante de los derechos básicos de las personas. En ese sentido, hoy precisamente el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Bardera, pues ha presentado dos iniciativas. Una de ellas le va al Congreso de los Diputados una propuesta de ley integral de frente a la pobreza energética en el conjunto de España para que el Congreso lo debata. Por eso es necesario. Y hay que decir, David, hay un tema, que la gente de esto ellos no han dicho nada, pero la Junta de Andalucía está haciendo, la institución que más está haciendo por el empleo, más está haciendo por el tema de la lucha contra la pobreza energética. Y aquí a Écija han llegado 27.000 euros de la Junta de Andalucía para ayudar a la gente que no pueden pagar factura de luz, agua o gas. Eso el Partido Popular no lo ha dicho. Sin embargo, a la gente, con esas partidas, pues a la gente le están diciendo, bueno, venga, yo te voy a ayudar. Pásate por los servicios sociales que te hagan el informe que yo te pago. Sí, la... pero me parece a mí que esas vamos a llamar las subvenciones, me parece que eso lo incluía en el salario social. No. Han llegado una partida de servicios sociales. Entonces, es que, a ver, dentro de las medidas que la Junta de Andalucía no solo se han aprobó anunciado, en verano, plan de exclusión social. Ha llegado dinero en efectivo, Plan de exclusión social, pues también en ese paquete de medidas hay un decreto del 8 de agosto donde, hay una serie de transferencias a los ayuntamientos, en este caso al de Écija le correspondían 26.000 euros para el tema de los servicios básicos de ayuda, en este caso alquileres, pavita de desahucio, suministro eléctrico, suministro de agua. Es cierto que la Junta de Andalucía está haciendo una importante gestión en cuanto a medidas, ¿no? Porque estamos viendo que el gobierno de España no acompaña al resto de instituciones, la Diputación también lo está haciendo con los planes supera. Yo más que decir acompañar, tiene secuestrado los servicios básicos de las personas. De hecho, el Ayuntamiento de Ciara ha realizado 200 y pico de contrataciones de jóvenes con titulaciones, sin titulaciones. No, ya están contratados. Más tarde que otros ayuntamientos. Y que eso la cifra del paro creo que se ha notado también. Claro que se ha pero notado. Te pregunto, pues yo creo que tú has buscado información. Es cierto, los 26.000 euros son efectivos. Vamos, que no es un papel de sí, una promesa. Sí, han llegado ya las han llegado en billete. Vamos, porque aquí salen continuamente en las televisiones, Silvia en particular, diciendo que si no llega el dinero de la Junta de Andalucía, pero esto no ha salido, porque como ha llegado... Bueno, pero ella no dice que, por ejemplo, el ayuntamiento, dentro de las ayudas que tiene en el presupuesto municipal, debe ayudas familiares por emergencia social desde marzo de 2014. Sí, sí, sí. Desde marzo de 2014. Sí, además ha dicho por personas que la han solicitado. O sea, desde marzo de 2014 se deben en ese ayudas de emergencia social. No del salario social, ¿no? El salario social es una medida que tiene la Junta de Andalucía, que antes se llamaba ahora se llamaba solo salario social, ahora se llama ingreso mínimo de solidaridad, que también tarda. O sea, que, tarda, por eso te digo que hay gente que lo tienen aprobado de hace ya mucho tiempo y todavía están esperando la llegada. Hombre, se ha notado el aumento de personas que solicitan normal, el salario. Normal. Pero que aquí en ESIA ya os digo, del presupuesto que tiene el ayuntamiento para atender estas situaciones, desde marzo se debe. Entonces, que es que no hay dinero, ¿vale? Pero hay que marcar prioridades. Las prioridades, por ejemplo, en el pago de lo de la Plaza de Toros, ahí, se ven cuáles son las prioridades. Tan clara cuáles son las prioridades del gobierno municipal. Independientemente de que de todo lo que digan ellos, de que si la Junta de Andalucía no le paga, que si no entra dinero, pero ya es lamentable de que se gaste 1,000,000 y pico de euros en una plaza de toros, habiendo las necesidades que hay en este pueblo. Entonces ahí se ve el talante político de esta gente. Entonces, ¿qué es que le tienen que dar? El castigo en la urna tiene que ser total. Esta gente no puede salir más aquí de la alcaldía. Es que es lamentable, un pueblo que tiene 5,000 y pico de habitantes preparados. Por cierto, en la Plaza de Toro, se ve que, bueno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó un recurso de reposición que lo ha desestimado la mayoría del PP y también del PA, me parece. Sí, pero bueno, reconocen en el cómputo de los plazos del procedimiento que había un error. Efectivamente, o sea, que han votado estimar un recurso, pero reconociendo que Lolo y Rodríguez, en este caso, a través del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene razón, al menos en parte, lo cual sería motivo de nulidad del acuerdo. Porque un acuerdo que se toma y se reconoce que en parte está mal tomado, se puede entender que el acuerdo es nulo. O sea, que eso va a crear un problema a este ayuntamiento, porque, bueno, el proceso jurídico seguirá. Sí, pues ellos, explícalo para la gente que nos escuchen. Sí, bueno, que esta que gente no han cumplido los plazos. Que han tenido un error. Que no lo han hecho bien y que, por tanto, el acuerdo puede ser nulo. Ahora la justicia determinará. Pero que en el caso que la justicia determine, que es bastante probable que el acuerdo es nulo, ellos los dineros se los han dado ya a la familia en cuestión y han creado una situación de difícil reversión para los intereses municipales. Con lo cual, yo creo que, hombre, estarán sometidos a la responsabilidad que tengan porque están siguiendo para adelante. Que no han dicho, bueno, ya se acordaron que incumplieron, digamos, lo que dijeron de que, bueno, pues que esto lo iban a ver los ciudadanos en las elecciones municipales de 2015, eso se lo pasaron por el forro. Pero que ahora han seguido a las bravas con un recurso que puede prosperar, hay bastante posibilidad de que prospere, y que puede llevar a que el acuerdo sea nulo y le hayan entregado unos dineros a una familia entonces, que después haya algo que devolverlo. Vamos. Entonces mi pregunta, Salvador, si eso este recurso llega a buen puerto, a prosperar, y esta gente ha entregado un dinero, a esta gente se la puede sentar en un banquillo, ¿no? Hombre, yo a tanto no llego, no sé si, pero que la situación será complicada. Porque la familia, el acuerdo no será válido, podría no ser válido. Es que esta gente van a hacer, si es así, si llegamos a esos términos, se va a hacer un dinero, o sea, se va a hacer más un mal uso de un dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que tendría que ir a los tribunales y si no, que respondieran con su patrimonio. Ahora el recurso determinará y el recurso, lo que no sé yo si eso se ventilará. Por la línea que lleva la justicia es difícil, pero a lo mejor antes de las elecciones municipales de 2015, pero que podría darse el caso. Y todo porque han estado presionados por la familia y de alguna forma en el debate que hubo en el Pleno se vino a sustanciar de que estaban muy interesados, de que antes, lo dijo Rafael Serrano, me parece. Sí. Dijo que es que antes, el día 7 terminaba el plazo para pagar los impuestos y ellos se ve que no querían pagar los impuestos, que querían que le dieran los billetes y con eso pagar los impuestos, claro. ¿Os acordáis de ese debate? Sí. Eso ocurrió porque el pleno fue el día 3 de noviembre y, claro, el día 7 se ve que terminaba y se ve que el 3 tomaron el acuerdo no estaba en plazo, que es lo que Loli ha recurrido y se ve que le han dado la razón. Por las prisas que se han por dado. Por las prisas. Y seguramente pues el día 4 o el 5 le darían los dineros y el día 7 pues dentro del plazo pues cogerían los 150.000 primeros euros. A mí todas estas actuaciones de luego se me plantea mucha interrogante con este gobierno, habría que destapar ahí o no sé, hombre, igual me equivoco, pero vamos, con todos estos síntomas que transmite esta gente, con estas prisas, con esta forma de hacer el negocio, con que luego por lo visto hay gente que también participa en lo que es el tema de la Plaza de Toros y que no han contado con ellos tampoco. Sí, esa es otra de las causas de, del recurso. Ahí hay otra vía también. Sí, hay otra vía. Entonces yo no sé si la han hecho premeditado O es que realmente también me va a dar la idea. Me va a dar la idea. Lo han hecho mal, lo que está claro. Es que estamos presionados por los intereses particulares. Efectivamente. Es mi impresión. Que yo, no, lo que está claro es que utilizan la institución para favorecer a una familia en particular. Hombre, que ya dicho de paso que le podía haber comprado a esta familia tantos inmuebles que tienen, o sea, aquí en ECI, a la familia Pavón. Y se lo hubieran cedido a las personas que... Eso es políticas sociales. Bueno, lo que pasa es que esta gente... Que son ajenos a los intereses de la ciudadanía. Pero, la compra de la Plaza del Toro... es que... por resolver Palacio Peñaflor. Uh-huh. Un inmueble, propiedad municipal, por resolver. Ayuntamiento de Écija, por resolver. A comprar la Plaza del Toro. Uh-huh. Aquí en la calle Mayor tienen otro edificio, por resolver. ¿A la calle Mayor cuál? Hombre, el edificio donde está ahora mismo el Servicio Andaluz de Empleo. Ah, vale, eso tienen que buscarle ubicación, claro. No, el Servicio Andaluz de Empleo va a otro lado, su sitio y eso es un edificio municipal. O sea, que vacío. El hospital, cuando se abra el hospital nuevo, el hospital. Bueno, el hospital. Y la residencia que está. El hospital cerrado. No, el hospital del suelo del edificio va a ser propiedad de la Junta, ¿no? No. El edificio del hospital actual municipal. Es propiedad del Ayuntamiento de Écija. Y toda la manzana aquella con la residencia antigua y una capilla y eso, todo eso es propiedad del Ayuntamiento. Entonces, con toda esta cantidad de inmuebles que tiene el Ayuntamiento, empantanado, que lo tiene. Bueno. ¿A qué viene comprar una Plaza de Toro? Ya, total. Pero no, vamos, que esto 1.140.000 euros. 1.140.000 euros. ¿Os acordáis de tema? No, perdona, pero lo que dice Manuel no es ninguna locura, ninguna. O sea, que jurídicamente, ten en cuenta que la mayor parte, una buena parte, 800.000 euros, son suelo municipal, del mejor suelo que hay al borde de... enfrente del centro comercial, con unas vistas estupendas sobre Écija y tal. El suelo del Ayuntamiento de Écija, que se le va a entregar a la familia, que además a los 5 años, si no, le va a haber que pagarle más dinero. Total, conocéis un poco la situación. Sí, pero vamos, eso se puede... si no se urbanizan 5 años, más dinero. No, porque hay gente que no lo conoce. Pero que eso, legalmente, sí cabe una permuta por vivienda protegida. O sea, que eso es perfectamente legal... forma parte del sentido de lo que se llama la figura del patrimonio municipal del suelo. Y aparte que habría que estudiar ese terreno para que está a no, que está. No, es que el terreno de la el terreno de la del suelo en lo público en Andalucía debe estar destinado a promover la vivienda. A promover las plazas de exactamente. Todo. O sea que lo que dice Manuel es lógico, es legal, es posible, es positivo lo que han hecho esta gente. Lo han hecho por intereses privados, lo han hecho con malos plazos, lo han hecho mintiendo a la gente, lo han hecho dejando por detrás las propiedades minoritarias y se van a encontrar con problemas legales posiblemente porque toda esta gente... Salvador, esto es lo que obedece a lo que está haciendo el Partido Popular, la política mercantilista. Sí. Hombre, hemos visto que la decisión al final, aquí está, es la paga el ciudadano. No sé si sabéis que el tema del alumbrado público ahora mismo está en tribunales también. También. Lo que es la adjudicación de la gestión del alumbrado público en Écija está en los tribunales y eso se dilata. ¿Y qué pasa? Pues, bueno... Rafael Serrano pues ha tenido que, pues os acordáis cuando la concejala de Izquierda Unida en un pleno le dijo que bueno, que iba a esperar a que se adjudicara el alumbrado público para poner o para reparar y mantener las farolas y la iluminación que en muchos sitios, en muchos barrios están totalmente a oscuras y... Vamos y ya, nos metemos ya en el segundo invierno. Pero os acordáis que cuál fue la contestación de Rafael Serrano, dijo... Hombre, no vamos a comenzar la casa por el tejado, como diciendo que bueno, que como iba a haber una adjudicación, que ya no se iban a reparar y no se iban a mantener más farolas en Écija. Y eso fue creo que en mayo del año de 2014. Estamos en diciembre de 2014, no hay adjudicación y la situación del alumbrado público en Écija es de abandono, pues, total. Es de abandono total. Pero claro, ya al ver el invierno anterior, porque en el verano se nota menos, pero en el invierno anterior ya hubo un deterioro flagrante porque ya se habían despedido electricistas, ya se habían trasladado electricistas no se compra material a la planta depuradora, se habían trasladado a otros centros de trabajo los electricistas. O sea que el capital humano que tenía el Ayuntamiento de Écija, que era una plantilla reducida, pero eficiente, de electricistas, que eran 7 u 8 personas, pues se ha quedado reducida a la mínima expresión. Que él decía, bueno, es que el Ayuntamiento no hace inversión. Ahora con los planes que está viendo, los planes, Supera podía haber realizado inversiones importantes. Podía haber seguido haciendo las cosas que se hicieron en otro momento. Claro, como el plan Ilumina que se hizo en el mandato 2003. Podía haber seguido, pero claro, no quería. Y bueno, sabéis que una de las vías de corrupción política que ha habido ha venido también de las de lo que ha pasado aquí en Écija, que es el tema de las empresas privadas acoger y quedarse con los alumbrados públicos, en particular la Comunidad de Madrid. Que no digo que haya habido aquí también corrupción política, lo que quiero decir es que el capitalismo presiona ha presionado para está cogiendo, quedarse con los servicios públicos. Y uno de los que han marcado los objetivos es el alumbrado público. Además, eso se dedicaba a la trama de Granado. Y efectivamente. A privatizar. Y aquí en Écija, de la idea del capitalismo, se han hecho, gracias a Rafael Serrano y de Ricardo Gil Torrezano, se han hecho eco rápidamente. O sea, que va a terminar el mandato y no van a hacer nada, digamos, para los ciudadanos, pero sí van a dejar privatizar la depuradora y sí van a dejar privatizar el tema del público. Servicio de recogida de basura, parece ser que se habla de que el desembarco de una de las grandes empresas de España como Fomento y Contrata, se habla de, bueno, de que hay ya grandes empresas interesadas El capitalismo, esperemos que esto no sea como Lugo. Capitalismo como Lugo. Español se ha metido en los servicios públicos. Sí. Hombre, hay un filón. Claro. O sea, si tú lo que estás diciendo es que ya posiblemente se va a confirmar que un sector importante del capitalismo, como es Fomento, Construcción y Contrata, va a morder, digamos, aquí por meterse en el contrato. Es la nueva burbuja que viene. Sí, es por donde están atacando. O sea, que el dinero que se ha movido en otros campos ahora se complicado, está moviendo, ¿no? Con lo que le debe el Ayuntamiento a Ecilín, es complicado que le quiten lo de la... Bueno, pero Fomento mucho dinero. Pueden poner dinero para que se le pague a Ecilín lo que le... Cosas veremos. No, hemos visto que las grandes empresas, donde haya filón, pues... En Madrid están los hospitales, los colegios privados. Pero daros cuenta que esto es, vamos, un trasvase de lo que son ideas políticas y económicas. O sea, que eso está claro. Eso obedece. Es un servicio de la política en función de los intereses del capital. Exactamente. Que es ideológico total. Que se traduce en saqueo a los ciudadanos. Yo hago política mercantilista y despojo a los ciudadanos de los servicios esenciales. Y ese es el tema que hay aquí en este país. Y es lo que está haciendo el Partido Popular, que ya anteriormente también lo había iniciado el PSOE. Cuidado, ¿eh? Cambiando de tercio, los datos del paro. Datos del paro en nuestra ciudad. Una cosilla más. Parece ser, no sé si habéis visto en estos días también, que hay otro conflicto legal también en una concesión, que es la concesión de la guardería de la Arcarachela, que se hizo en el mandato 2003-2007. Y que ha estado funcionando y que, bueno, está funcionando también con la misma empresa en el mandato del Partido Popular, y ahora parece ser que no... Mandato del PSOE, de referencia. No, con el PSOE y también con el PP. Hasta ahora. Pero ahora, al final del mandato, parece que, aunque los del PP habían prorrogado la gestión de esta empresa, pues ahora se les ha creado un conflicto porque han hecho un concurso. Y resulta que, sorprendentemente, la empresa que había estado esto, no es que no podía ni presentar, digamos, la documentación, se ha quedado fuera del concurso. Y solamente han quedado dentro dos empresas desconocidas aquí en Écija. Que son de fuera. De fuera. Había otra que era Proni, que no es una empresa, es una fundación, que también se ha quedado fuera. Yo no sé cómo han hecho el concurso para dejar fuera a la gente de Écija. Hombre, digo una cosa, y es una cosa que me parece, porque bueno, parece ser que en una reunión de padres... Y claro, los padres parece que han presionado. Convocado, pero los padres, evidentemente, en los concursos públicos, esto es una adjudicación, un concurso público, pues ellos no... Hombre, ellos saben que, por ejemplo, sus hijos han estado formados y educados y, bueno, la guardería ha funcionado adecuadamente, no hay quejas. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es que, bueno, que como el concurso que podía haber salido antes, porque las cosas se hacen cuando más o menos tú intentas evitar el máximo de problemas y perjuicios para los usuarios, en este caso los niños y los padres. Porque imaginaros que si el concurso termina, bueno, la adjudicación se hace el procedimiento en febrero, ¿qué va a pasar? Habrá un cambio de, porque bueno, en mitad de curso, de curso, de la forma de gestión, de la filosofía de la nueva empresa, de las personas. Bueno, las personas, se supone que los trabajadores se subrogan. Sí, pero después hay cambios también. Luego hay cambios. Entonces los padres piden, o han pedido de forma razonada, que bueno, que eso se intente de paliar, llegando a una negociación con la nueva empresa adjudicada. De pedirle que hasta que no finalice el curso escolar pues no comience su nueva gestión. Pero en esa reunión hubo mucho más, porque se dijeron muchas barbaridades. Por un lado, balones fuera, como hace estos concejales y este alcalde, bueno, le dijeron que no, ellos no podían hacer nada porque han sido los técnicos los que, bueno, han dejado fuera a estas empresas, ¿no? Y luego parece ser que la concejala del Partido Popular, la delegada de Asuntos Sociales, Charo, dijo que ellos habían intentado hacer todo lo posible, que el pliego estaba prácticamente dedicado para que se lo llevara la gestión la empresa Avanza, que es la empresa que está ahora mismo actualmente gestiona la guardería. Hombre, decir eso públicamente ante los padres, si allí hubiera habido representantes del resto de las empresas, si hubieran grabado esas declaraciones, hombre, se hubiera ido directamente a la fiscalía, porque decir que el pliego que ellos hubieran querido, que se hubiera quedado Avanza, decir... Pues es decir que estaba premeditado. Exacto. Qué mal han hecho el pliego cuando lo han dejado fuera, ¿no? O sea, a mí hay personas que estuvieron en esa reunión, medios de comunicación y padres, que bueno, algunos se echaron la mano a la cabeza por esas declaraciones. Porque claro, ellos intentaron allí decir... Por las declaraciones y por la ineficacia. Pero repito, qué mal han hecho el pliego, ¿no? Pero, bueno, tú no puedes decir públicamente que un pliego... Claro. Sí, te entiendo perfectamente, claro. Pero es que... Porque entonces es un pucherazo. Entonces, o son unos ineficaces o son unos mentirosos. No, pero aparte una cosa, que es que lamentable y vergonzoso la iniciativa individualista de todas las personas estas que deciden ahí filtrar de que eso va a ser, se lo van a dar a tal empresa, ¿no? Pero yo, además, yo en el pleno, Loli pidió por prudencia, porque ya este pueblo ha sufrido el problema que hubo con la residencia Vitalia, que al final hubo un recurso y la empresa recurrente ganó y nos costó al pueblo de cerca 500.000 euros la adjudicación. La indemnización, La indemnización en otra época. Y le pidió que por prudencia, mientras estaban los recursos, que se suspendieran, que es una posibilidad legal. O sea, que no es que está fuera de la ley. Una posibilidad de suspender para esperar la bueno, llevarte un palo la resolución de los recursos. Y votaron que no. Y ahora, sin embargo, he visto en los medios digitales que ante la reunión de los padres han dicho que lo iban a suspender, aunque no sé si eso era de boquilla o después... ¿Que iban a paralizar el procedimiento? Iban a paralizar el procedimiento. Pues una metedura de pata más, porque un procedimiento administrativo, ¿cómo lo paraliza? Si ya está... Es decir, si ya... No, parece que sí se puede paralizar, se puede suspender, o sea, digamos congelar. Pero entonces los plenos para qué están, vamos. Pero, o sea que... pero Salvador, para eso tiene que grimir uno... Pero yo no sé si es verdad, eso lo veremos también con el tiempo, es verdad o es una pose ante la reunión de los padres. Porque, claro, yo creo que el procedimiento se puede suspender, pero tiene que haber alguna acción del gobierno municipal para suspenderlo. O sea, que las cosas no se suspenden por así. Tendrá que haber una resolución del alcalde motivando la suspensión por unas razones. Pero si la concejala, por lo que dicen los medios digitales, le ha dicho eso a los padres, pues ahora tendrá que venir el alcalde, que creo que es el competente, que tendrá que, mediante una resolución motivada, establecer... Correcto, claro. Yo no sé si el alcalde... Lo que sí he visto es que la concejala dijo que se iba a suspender. No he visto que el alcalde lo haya hecho. No me he enterado. Aquí había una ineficacia. Y es... cuando se toma una decisión de este tipo, de adjudicar un servicio, hay que intentar evaluar, analizar los perjuicios a los usuarios de ese servicio. Entonces... Bueno, los pliegos lo hacen los técnicos municipales, tal, pero aquí no se puede hacer una adjudicación en mitad de un curso escolar. Sí. Esto se debía haber realizado con anterioridad. Tiene que haber una imposición, ¿no? De por medio de decir, oye, ¿ustedes cómo vais a hacer esto en medio de un curso que ya están los niños ya avanzados? Luego está el tema que se cargan a las empresas y a la fundación de aquí de Écija, ¿no? Hombre, que al final las dos empresas que optan... Pero bueno, ahí hay un tema... Son empresas de fuera, sí, ¿no? Pero hay un tema de interpretaciones jurídicas y de normativa. Porque, por ejemplo, bueno, una de las empresas, bueno, la Fundación Aproni gestiona guarderías en el ámbito privado, o semi-privado, público, porque, bueno, por ejemplo, de la guardería de allí del polígono industrial La Campiña, es de suelo municipal y la gestionan ellos, no sé si tienen concierto. Sí, tienen bueno, concierto. Pero no es municipal, tiene concierto. Entonces, bueno, hay una interpretación porque es por el tema de las antigüedades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es un tema de interpretaciones jurídicas y de normativa. Y bueno, y la no admisión de avanza en el proceso es por un tema también de cumplimiento de requisitos. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen preferencia a determinada empresa? A ver, no. En el pliego se le requería un mínimo de antigüedad, creo que 6 años, en lo que es la gestión de guarderías de carácter público, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema que es interpretable y bueno, ellos están en su derecho de defenderlo y ahí entran, bueno, ahí sí entran los técnicos municipales con sus informes. Se ha elevado también petición al tribunal de la contractual de la Junta de Andalucía. Yo creo que lo prudente, habiendo recursos y habiendo la experiencia que hay aquí y el conflicto que había, haber suspendido a la espera de las resoluciones correspondientes y mientras prorroga lo que han hecho estos años, que lo que han hecho estos años prorrogar. Claro, lo que pasa es que bueno, la prórroga por interés social se puede hacer. Sí, pues claro que sí. Es que hay un interés social, es que hay unos menores que son los más desprotegidos, que bueno, no parece lógico que en medio de un curso escolar pues hagan un negocio ahora con una empresa. O sea, que yo creo que eso, si quiere, lo podrían hacer, vamos. Bueno, cambiando de tema, porque llevamos con el tema de la guardería un buen rato, y creo que el tema de los datos del paro es un tema interesante también, que a la gente le interesa. Ha bajado el paro, los datos del mes de noviembre, ha bajado el paro en 162 personas en nuestra ciudad. Hay que sumar la tendencia que ha habido en España y en Andalucía principalmente, y queda la ciudad en 5.314 parados registrados, ¿no? Que hay más, pero registrados hay 5.314 en los servicios de empleo. Aquí hay un tema, perdóname, Miguel Ángel. Aquí hay un tema que es que de cara a la ciudadanía, cuando se le dan estos datos, pues quiera o no, siempre hay una cosita de decir, hostia, pues mira, pues ya se ha conseguido de que haya menos gente parada, ¿no? Pero el fondo de la cuestión es que esos empleos los cuales van a ahora hacer estas personas, las condiciones en que están. Porque como estamos viendo, si todo es como la exclusión total, sí, la exclusión social, que te daban 3 horas... y luego te daban 593 euros, así dice la gente, bueno, pero si yo, aun trabajando, soy pobre, no llega. Está claro. Hombre, yo normalmente suelo analizar, lo que pasa es que hoy no he tenido tiempo, a través, bueno, esto lo puede hacer cualquier ciudadano, se introduce en la red del Servicio Andaluz de Empleo, Observatorio Argo, y ahí puede visualizar las contrataciones y especifica el tipo de contrataciones. Y normalmente la tónica general son contrataciones de tipo de contratos a tiempo parcial y temporales. Precario, claro. Entonces, bueno. Hay que decir, hombre, el 40%, casi el 40% de los trabajadores y trabajadoras de este país, de España, no llegan al salario mínimo, ¿no? Que son 645 euros. 34%. Es que entonces es como dice Manuel, se es pobre incluso trabajando, ¿no? Incluso trabajando. Es que a mí me indigna cuando salen esta gente en televisión diciendo, bueno, bueno, pues mejor que esté trabajando, pero señores, ¿trabajando a qué precio? Hay un tema, el tema del plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, que ha dado más de 250 contrataciones de jóvenes en nuestra ciudad. 220, perdón. Vale, perdón, me equivoco porque lo sumo con la gente que hay de Diputación y vale, del plan de empleo joven, 220 que superan a lo que ha bajado el número de parados, que bajan 162. Más los del empleo de mayores de 30 años, ¿sabes? que me parece que son 70 o 80 personas. Sí. Más los del Plan Más 34. O sea, entonces, bueno, y las contrataciones que han hecho las empresas que han sido adjudicatarias de proyectos del Plan Supera, que también, bueno, pues... Entonces, están llegando un dinero para empleo que viene de Diputación y de la Junta de Andalucía, del Estado no llega nada, el Ayuntamiento de Écija cero, por el plan de empleo del Ayuntamiento de Écija era la compra de toro. No existe. No lo estoy diciendo en broma, era venir a los presupuestos, plan de empleo, compra de la Plaza Toro. No sé cuántos empleos han creado con la compra de la Plaza Toro. Esto es vergonzoso, hombre. Hay un hecho, ¿no? Parece que la Junta, con lo que está saliendo en prensa y eso, pues va a ser un ingreso este viernes de 500 y pico mil euros, es una liquidación, pero ya Silvia y Fernando Reina se han anticipado a reunir a los jóvenes que están contratados a decirle que no ha llegado dinero y que no se sabe si se les van a pagar y que ellos van a hacer las gestiones y tal. Que es decir, que el Ayuntamiento de Écija ha sido de los últimos en poner en marcha estos planes, que han agotado los plazos y luego está el tema de... Pero es que tú darte cuenta, Miguel, que también lo hicieron el año pasado. Manuel, no, el año pasado... Porque yo en mi colegio va gente a trabajar, yo creo, el año pasado, porque fue allí una concejal a hablar con la gente, yo creo que el año pasado intentaron apropiarse del plan de empleo. Sí. Que vino el dinero de la Junta y ellos fueron a decirle a la gente que los estaban contratando. Estás hablando con una persona que presenció eso, literalmente, como te lo estoy diciendo. Y yo en mi trabajo tuve que decirle... Había una cuadrilla allí, claro. Y fue Vanessa Onetti a hablar con ellos, y entonces... Yo me extrañó porque fue allí y cuando hablé con los trabajadores, oye, ¿qué os han dicho? Pues lo que querían los concejales del Partido Popular y los del PA, porque se dividieron las cuadrillas. Los del PA, porque yo tuve un... Claro, porque a ti te tocó una del PA y en mi colegio había... Yo tuve un rifirrafe allí en el Polideportivo. Por eso han cambiado en el anterior plan de empleo que hicieron apropiarse, decirle a la gente, os estamos contratando. Correcto. En este... verían que eso no lo ha funcionado, que luego la gente se entera que eso viene de la Junta y tal. Lo que han hecho es reunir a la gente y crear incertidumbre y crear miedo de que no sabemos si se va a pagar, que la Junta no manda el dinero. Incluso Fernando Reina le ha dicho a la gente que esto se podría hacer mejor. Yo no he visto una falta tan aguda, tan grave, tan de lealtad de una institución hacia otra que te pone sobre la mesa un montón de contratos que te hacen bajar el paro en la ciudad, ¿no? Yo creo, hombre, Silvia Heredia, ¿quién es para hablar de empleo? Si ella está, ya lo hemos dicho al principio con Fátima Báñez, si ella es responsable directa, es responsable directa con su voto de la precariedad que hay en España. Ella es responsable de esto que ha comentado antes Manuel, de que la gente esté trabajando por dos, por tres horas, de que la gente no llegue al salario mínimo interprofesional, porque ella está... de Secretaría de la Comisión de Empleo, que han elaborado una reforma laboral que ha supuesto el mayor ataque a los derechos de los trabajadores que había en este país, ¿no? E incluso superaba la de Zapatero, que ya era un ataque, pues esta era por cuatro el ataque. Entonces, Silvia Heredia, que ha atacado con su voto y con su trabajo los derechos laborales del conjunto de los trabajadores de este país... ¿Quién es para ponerse delante de unos jóvenes? Por eso te decía antes, Miguel Ángel, que a mí estos datos para mí estos datos son indignantes para la clase trabajadora. Porque es que se le está engañando, y se le está engañando a la ciudadanía con el tema de que el paro baja. Porque eso es un tema que está candente siempre, porque están siempre al tema este de ver la estadística si el paro baja, porque eso supone un alivio. Pero sí, porque para hacer política. Y ahí hay desde 2011, noviembre de 2011... hay 91.654 parados más desde que entró Rajoy. Es decir, que es posible, decía González Pons, que iban a crear 3 millones y medio de puestos de trabajo en la legislatura. Hay 91.654 parados más. Es posible que cuando acaben, con la tendencia que hay, haya menos. Desde cuando entraron, haya menos. Lo que no va a haber, seguro menos, es afiliado a la Seguridad Social. Pero, Miguel, yo creo que hay 508.278 afiliados menos a la Seguridad Social desde noviembre de 2011. Y bocados constantes a la hucha de las pensiones. Había, cuando cayó Zapatero y entró Rajoy, había 17.204.030 afiliados a la Seguridad Social. A día de hoy hay 16.695.750. Pero hay una clave. Hay mucha gente hay tres elementos: extranjeros que se han ido, españoles que se han ido y gente que ha abandonado y que no está registrada. Pero que hay una clave importante para la recuperación económica, que es para que Para recuperación económica de la sociedad, el empleo tiene que ser de calidad. Sí, porque estos contratos de mano cotizan, que luego para pagar las pensiones y estos contratos cotizan muy poco. Ayer un inspector de trabajo en la Sexta hacía una reflexión muy importante. Decía, más que contar las personas que hay cotizantes, si se contaran las horas de trabajo que realizan estas personas, veríamos cómo ha caído la producción y el empleo. Hay que hacer análisis cualitativo, no solamente cuantitativo de cantidad, sino de calidad. Porque dentro de los 16.600.000 que estamos trabajando en este país, hay mucho de la gente que es el 34%. Cuando el 34% de los trabajadores no llegan al salario mínimo, es porque normalmente son gente que trabaja a tiempo parcial. Entonces, claro, es que es un tercio de uno de cada tres. Hay uno que no está trabajando, pero no está a tiempo parcial y no llega a 600 euros. Entonces, claro, hay 16 millones, pero de eso un tercio, pues pueden ser 5 millones de personas que están a tiempo parcial. Y 8 millones de personas, creo, si no me equivoco, que están cobrando algún tipo de pensión o prestación. 8 millones de pensiones. De pensionistas, creo. Sí. Puede ser, ¿no? Sí, sí. O sea que. Sí, sí. O sea que, claro. ¿Qué va a sostener eso? El sistema. La dinámica de que tenía la población apartada del trabajo es el camino de cargarse lo público. Mm. Eso está claro. Vamos, eso es cargarse a la gente y cargarse lo público. Vamos. Mm. Porque la lógica del sistema es que en España pues tendría que haber una cantidad en torno a los 20 millones de personas trabajando. Vamos. Hombre, por eso se habla mucho de precariedad laboral y de endeudamiento familiar, porque hay personas que están trabajando, pero que... 20 millones de personas trabajando, dados de alta en seguridad social, vamos, evidentemente. Vamos. Estamos en los últimos 5 minutos. Hay un tema de las primarias de Izquierda Unida que no la hemos comentado y con más motivo de que uno de los contertulios, David Deli, es uno de los tres candidatos que hay, ¿no? Entonces, hombre, a mí permitirme en primer lugar felicitar a la organización porque, bueno, el proceso de primaria, que es la primera vez que en la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ecija se propicia esta posibilidad de que, bueno, haya personas que incluso fuera de la organización, que compartan el proyecto de Izquierda Unida, puedan presentarse. Y felicitar a la organización por este proceso. Y luego, bueno, pues también desearle suerte. No quiero hablar mucho de este tema por respeto a los compañeros y compañeras que, bueno, han decidido presentarse junto a mí al proceso de primaria. Y, bueno, desearle suerte, aprovecho la ocasión a compañero Rubén Benítez y a la compañera Toñi Cuenca. Y, bueno, yo creo que esto es un proceso democrático y, bueno, pues... La verdad que la organización tendrá que, y los afiliados y simpatizantes, bueno, definirán cuál es el mejor proyecto que representará a Izquierda Unida de ECIJ a las próximas elecciones municipales de 2015. Hay una novedad a nivel local, ¿no? Pues ya Izquierda Unida Andalucía incorporó ese hecho cuando eligió a Maillo. Hay una cosa novedosa en la ciudad, porque aquí el Partido Socialista se ha hecho primaria, el único partido, a militantes que eligieron entre David García y Sergio Gómez. Y Izquierda Unida incorpora del modelo andaluz, ¿no? Y como novedad en el pueblo, que es la primera vez que no solamente los afiliados pueden votar, sino cualquier persona que sienta simpatía por la organización, sin ser afiliado, puede registrarse en la sede de Izquierda Unida para poder votar a uno de los tres candidatos, ¿no? Eso frente a... diferente, ¿no? Más abierta a la sociedad de la, incluso de la del PSOE, y por supuesto las antípodas del Partido Popular, que como hemos dicho es la dirección provincial quien elige, o de Angelillo y Elviri, que son ellos quienes eligen, ¿no? Se eligen a se sí propugnan, mismos. ¿No? Por cierto, últimamente Manuel Castilla está haciendo mucho en la tele, ¿no? Para arremeter contra todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es que le dan sitio yo creo que los del PP, vamos a ver, porque él, vamos, se ve que está agradecido porque, vamos, él, yo no sé si me ve que es el número 2 que iba en la lista o el 3. Ortega es persona de confianza. Está trabajando con Silvia, de persona de confianza, es un empleado municipal. Que en vez de estar trabajando en su empresa municipal, pues está con Silvia allí trabajando, y entonces yo me imagino a qué se dedican, vamos a ver. De luego no es a llevar temas de contabilidad ni cosas de esas, vamos a ver. Se dedican a otras cosas. A guerra sucia, que es lo que están haciendo. A guerra sucia. Este tipo de y, cosas. Claro, y de, claro, entonces se dedican a atacar a los demás y a Izquierda Unida en particular, porque al grupo de Izquierda Unida lo han atacado precisamente a partir de la propuesta de Loli sobre el tema de la pobreza energética. Y bueno, ha salido el Viri como punta de lanza, como punta de lanza del gobierno con el tema de impuestos y tal, cuando él desde luego sí que está inhabilitado para el tema de los impuestos. No puede hablar de impuestos en Écija porque es que la ciudad de Écija lo ha estado sosteniendo a él con los impuestos. Con los impuestos, los impuestos municipales son los que han permitido pagarle desde el 1987 hasta el 2011. Pero ¿y eso cómo puede ser? Yo es que no, bueno, me... porque te cuento. Es que, vamos, está increíble. Porque ha sido del cargo, 87, cargo público desde del año 87 al año, del año 87 al año 1991, en parte como concejal de Izquierda Unida y en parte como tránsfuga, como abandonado eso en el grupo mixto. Del año 91 al 95 y del 95 al 99 como concejal del equipo de gobierno del Partido Socialista. Del año 95 al 99, en parte estuvo en Diputación, me parece, y en parte en el Grupo Municipal Socialista, y después del año 2003 al 2007 en el Grupo del PSOE. A ver, a resumidas cuentas, Rodó. Toda la vida. Desde el año 87 no se le conoce profesión, nada más que de la política, ¿no? Sí, entonces no está legitimidad, no está legitimado, queda claro para hablar. Siento cortarlo porque estamos ya casi fuera de nuestro tiempo y no podemos saltárnoslo. Agradecer a José Manuel, que está en el una control. Una cosita, si me permite. Sí. Hombre, yo una de las cosas, vamos, que creo que ha sido muy importante aquí en Écija en estas semanas, es que ha habido un par de movilizaciones en la calle, una la de las marchas de la dignidad y otra la del 25N, que a lo mejor no han sido muy numerosas porque la gente dice, bueno, ¿cuánta gente hay en el pueblo y cuánta gente va? Pero que Écija ha estado ahí, o sea, Écija ha estado en la movilización. Y va a estar siempre. Y va a estar siempre, ¿no? Y ha habido 200 y pico personas que han firmado para lo de los jornaleros y la gente que ha estado en la calle, total. Yo creo que eso es importante. Es importante, por supuesto, no perder el impulso movilizador y la reivindicación. Llegamos a nuestro tiempo. Recordad radiolibre.hol.es para escuchar la radio en directo a través de internet. Suenan tambores de Gran Coalición nuevamente, pero bueno, es un debate amplio y no tenemos tiempo. Para salvar bipartidismo, volvemos con más. Lo que tendría que sonar también tambores de gran movilización, pero en la calle, y que es más efectivo. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulia. Gracias por vuestra participación. Venga, un saludo. Gracias. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Si me corrono a hablar de brillo, da tacta bundi más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de